Soy Ernesto Acosta y estás escuchando Podcast Inside, un podcast más de tecnología en mi red personal, tupodcast.com. No tenía muy claro si publicar este tema en este podcast específicamente, pero creo que sí tiene sentido porque de alguna forma lo que voy a abordar hoy se toca mucho en podcast de tecnología. Vivimos en una época en la cual los más poderosos ya no son los que más oro, diamantes o yacimientos de petróleo poseen. En pleno siglo XXI y al parecer en los próximos siglos venideros, la nueva fuente de poder son nuestros datos, nuestra información. No es raro para nada ver a figuras públicas, podcasters, youtubers, influencers, incluso empresas, portar el respeto de la privacidad por bandera y defenderla o intentar hacerlo a capa y espada. Aunque casi siempre vemos esta batalla llevarse a cabo siempre con relación a la privacidad digital. Pero la privacidad es mucho más que poner fotos o contenidos en redes sociales o internet en general. La privacidad es todo relacionado con la vida personal de cada persona y que debe mantenerse de forma íntima y secreta. Un individuo tiene derecho a tener privacidad en su vida. Es decir, que la persona puede realizar acciones que no necesariamente tenga que compartir con los demás. Cada sujeto tiene la libertad de escoger con quién desea compartir su privacidad y este derecho a la privacidad se encuentra contemplado en la Declaración Mundial de Derechos Humanos, con lo cual, y por lo tanto, debe ser respetado por todos. Pero no es mi intención hacer un episodio hablando de algo que ya muchos saben, ni dar consejos o trucos para intentar mantener nuestra privacidad intacta. Porque para empezar, yo creo que para tener al menos un 97% de privacidad de forma general, hay que hacer muchísimo sacrificio. Vivir prácticamente escondidos de todos y de todo, casi rozando la paranoia. Y al final, la realidad es que siempre habrá una pequeña fractura, un pequeño leak, un agujero que echará un poco de ese sacrificio por la borda. Desgraciadamente, no vivimos solos en este planeta. Hay otras personas, amigos, familiares, vecinos, grupos en general que atentan con esa preservación de la privacidad que tanto deseamos mantener. O incluso, la vida moderna nos pone todo cada vez más complicado en estos entornos donde hoy vivimos tan vigilados y con tanta tecnología al alcance de la mano. Como he dicho en otras ocasiones, aún viviendo en una isla desierta, sin comunicación alguna, hay que tener cuidado de las fotos o videos tomados de un satélite, porque estamos al descubierto. Mi intención, como les decía, no es hablar en pro de la privacidad como ya muchos hacen, sino ir por otro camino un tanto diferente con mi reflexión. Lo que quiero es hablar de algo que podemos perder con tal de ser invisibles, entre comillas, para el sistema o para el resto del mundo. Y este algo es la memoria histórica. Algo de lo que me hubiese encantado hablar con mi pareja, pues la mayor parte de su carrera profesional ha sido con el trabajo en colecciones de archivos y domina muchísimo este tema, pero bueno, no ha podido ser de momento, así que quedará para otra ocasión. En busca quizás de una privacidad digital que pareciera ser tan utópica en muchos casos, hace ya un par de semanas se dio una de estas reacciones que suceden en cadena por diversos motivos entre varias personas que siguen redes sociales. Estas personas decidieron, haciendo uso de diversas herramientas, pues eliminar gran parte o todo el contenido que habían publicado años atrás en varias de sus redes sociales, principalmente Twitter. Los motivos, como digo, fueron varios, pero casi todos tenían un mismo objetivo y hasta coincidían en eliminar esa información en favor de su privacidad. De alguna forma creo que es en vano este esfuerzo por eliminar información que pueda ser usada para bien o para mal por terceras personas, ya sea para intentar hacer daño, para desacreditar, o usarla a favor para rebatir ciertos argumentos o afirmaciones. Y lo digo porque, sin querer entrar en conspiraciones reptilianas, no creo que nada de lo que se publica en internet realmente se destruya. En algún lugar, ya sea en servidores del gobierno, ya sea una o varias personas, han tomado esa información que pusimos de forma pública en internet. La han descargado, la han procesado, la han catalogado y la han archivado de una forma u de otra. Y como digo, para bien o para mal. Total, que para mí no se destruye esa información. El uso de internet, como casi todo, conlleva una responsabilidad por nuestra parte y tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa que subamos a las redes pueden traer consecuencias para nosotros o para el resto, sobre todo cuando es de dominio público. Sitios web como archive.org o archive.org nos permite ir atrás en el tiempo mediante snapshots o instantáneas de determinadas fechas Y ahí podemos consultar contenidos que posiblemente ya no están disponibles al día de hoy. Es como una caché. La misma caché que tiene Google, por ejemplo, que nos permite ver sitios que ya no están online. Lo que convierte a este tipo de sitios en algo tan importante, por lo menos para mí, es que nos permite volver sobre nuestras propias huellas y encontrar cosas que dejamos atrás. Y estas huellas, desde mi punto de vista, son imprescindibles para entender desde dónde hemos venido. Y muchas veces, queriendo ser invisibles en favor a esa privacidad que muchos anhelan, borramos un rastro que en un futuro hubiese sido interesante o importante poder encontrar. Borrando esa huella, borramos la memoria. Dice una definición que la historia es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de sucesos del pasado. Y los archivos tienen por función ser fuentes para la historia y la memoria. Si intentamos relatar un hecho histórico o un suceso del pasado, del cual no tenemos evidencia alguna, perfectamente podríamos estar contando una historia llena de errores o, en el peor de los casos, una historia fabricada por la imaginación propia o de alguien más. La historia se nutre de fuentes y de otras ciencias que aportan estas evidencias, que nos permiten dar por hecho que las cosas sucedieron de determinada manera, o al menos nos acercamos bastante a las cosas como realmente pasaron. Porque para nadie es un secreto que por muchas investigaciones que hayan, por muchas pruebas de carbono, por muchas cosas que se pueden hacer, no estuvimos en un momento determinado para saber exactamente qué pasó. Somos capaces de recrear una situación en base a las evidencias, pero la realidad es que no estuvimos ahí. O sea, no tenemos el contexto completo. Pero imaginemos por un momento que nuestros antepasados no hubiesen dejado todo tipo de rastro. No hubiesen huesos, arte primitivo, escrituras, jeroglíficos. Posiblemente sin toda esa riqueza de información, hoy no tendríamos ni la mitad del conocimiento que poseemos. Y no me malinterpreten. Ojo, no estoy comparando ni por asomo épocas tan diferentes. Y por supuesto que los primeros hombres, por decirlo de cierta forma, no tenían los problemas de privacidad que hoy tenemos nosotros. Pero mi punto aquí es que si no hubiesen dejado rastro, no sabríamos hoy de dónde partimos. Gracias a la gestión documental que se ha venido realizando a través de los años y los fondos documentales que a día de hoy se tienen, ya sea en formato digital o no, y gracias a los hallazgos, a las excavaciones, a las investigaciones, etc., hoy tenemos una extensa fuente bibliográfica donde consultar cuando queremos saber algo que sucedió hace un mes o mucho más atrás en el tiempo. Quizás estás escuchando esto y eres el tipo de persona que prefiere ser un fantasma para el gobierno, las compañías o el mundo en general. Y eso está bien. Yo te respeto eso. Hay dos tipos de personas en este mundo. Las que dejan un legado y las que pasan por la vida como si no hubiesen pasado. Y puede que tú seas una de estas últimas. Quizás nunca seamos un Steve Jobs, un Bill Gates, en el mundo de la tecnología, evidentemente. O quizás en el mundo de la ciencia o en la medicina no seamos una Marie Curie. O no seamos un Albert Einstein, un Leonardo da Vinci. Pero de alguna forma siempre se puede dejar algo detrás. Quizás en el año 2300, alguno de tus descendientes encuentra en internet, o como sea que se llame en ese tiempo, un artículo, un podcast, cualquier cosa que se te haya olvidado borrar en tu purga de información. Y ese familiar a lo mejor quisiera saber algo más de ti. ¿Qué opciones le dejaste? Porque seamos claros, a lo mejor tú le preguntas a tu madre, a tu padre, por tus bisabuelos o tu tatarabuelo, y de memoria te pueden dar algún tipo de información, descripción, o algo similar. O tienen algún álbum de fotos en un cajón, o una carta escrita de puño y letra, pero estoy seguro que el 90% de los casos, la mayoría es incapaz de saber o poseer tanta información sobre un tatarabuelo. Son cosas que se van perdiendo si no tenemos una memoria que permita de alguna forma recuperar toda esa información. Principalmente porque en aquellos tiempos, para ellos, era más difícil dejar una huella. No tenían cámaras de fotos sofisticadas, ni redes sociales. Y posiblemente lo que tu mamá o tu papá sepa sean memorias transmitidas de boca en boca de padres o madres a hijos o de abuelos a nietos. Pero será muy difícil encontrar evidencia de cualquier cosa que te cuenten si no dejaron huella, si no dejaron memoria. Yo, por ejemplo, no creo haber hecho nada relevante para este mundo todavía. Sin embargo, sí me gustaría que un tataranito mío, buscando por allá por el 2300, información para su tarea escolar, encontrar alguna información que había publicado 200 años antes. Y que de alguna forma, si aún se conservaran todos estos datos, todo mi paso a través de tiempo por internet, pudiera hacerse una idea de cómo fui, de cómo pensaba. Porque, seamos honestos, yo sí pretendo dejar esa huella de alguna forma. Y es esa huella, esa memoria histórica, la que muchos están borrando al eliminar sus tweets. Y aunque vivimos tiempos difíciles para nuestra privacidad, creo que estamos viviendo por otra parte un momento alucinante, donde tenemos la oportunidad de dejar el rastro que nuestros antepasados no pudieron dejar. Ya lo comentaba en alguna red social, el poder ver lo que escribí en Twitter hace 8 años me permite conocer cómo ha sido la evolución de mi forma de pensar, o mi propia evolución como persona. Aún cuando sé que posiblemente me contradiga yo mismo con algo que escribí hace años atrás y lo que pude haber escrito hace un par de meses. Al final, todos cambiamos constantemente, aunque estoy casi seguro que en todo este tiempo no he publicado nada de lo que me avergonzaría o que va en contra de las líneas de pensamientos actuales. O sea, no creo haber publicado nada inmoral o nada que pueda de alguna forma ofender a todas las líneas de pensamiento que estamos viendo en la actualidad. Ojo, y esto es un gran ojo. La privacidad es algo que no podemos perder de vista. Es súper importante y debemos aferrarnos a ese derecho. Los gobiernos, las grandes corporaciones hacen uso y abuso de nuestra información y eso es más que sabido. Aunque en este punto tengo sentimientos un poco encontrados porque la vigilancia puede ser útil para nuestra seguridad, pero sin dudas un problema para nuestra privacidad. Pero aún así, creo que debemos estar en contra de todos estos sistemas de reconocimiento facial o cualquier otro método que nos mantenga localizados, catalogados, vigilados el día entero. Aunque repito, esto cada vez sea más difícil evitarlo teniendo simplemente un smartphone en el bolsillo. Creo que solo tenemos que ser responsables con lo que publicamos, con lo que hacemos y claro que sí, velar por nuestra privacidad, pero con muchísimo cuidado. Porque eliminando todo como si no hubiese un mañana, podemos estar cargándonos nuestra propia historia y perderíamos para siempre esa evidencia que nos dice dónde estuvimos, dónde estamos y a dónde vamos. Así que más nada, gracias por escuchar. Pueden dejar todos sus comentarios en tupodcast.com/podcastinside y tienen todas las vías de contactar conmigo en tupodcast.com/contacto. Hasta la próxima.